clásico de los 90 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un tema de James Bond por Doña Tina Turner a esta hora del año 1995. La canción GoldenEye. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico original de los 70. Una canción que en su versión original fue uno de los grandes éxitos de Donna Summer, canción revolucionaria dentro de lo que es la electrónica, dentro de la música. Y en el 2019 Sam Smith hizo esta versión, I Feel Love. Oh, El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1988, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams. Ahora vamos a hacer un homenaje, un homenaje que tiene dos partes y esta es la primera. Hoy es el natalicio número 78 de un hombre muy importante para la música y para la cultura de los últimos 60 años, el gran George Harrison, que se hizo famoso primero con los Beatles y luego por su música en solitario y por esa filosofía de vida que él llevaba y el mensaje, sobre todo, que nos trajo a través de su música. Así que vamos a recordarlo primero con una versión de uno de los clásicos que él compuso para los Beatles y más adelante con la propia voz de George Harrison haciendo su versión de una de sus canciones favoritas. Pero empecemos con esta, original del álbum Abbey Road de The Beatles, esta versión del 2019 por Campside Dream de Here Comes the Sun. Little darling,

right now, darling. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Éxito de 1991, una canción del segundo álbum de Mariah Carey, Emotions, Make It Happen. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico original de 1984 que sin embargo tuvo esta versión que fuera más famosa unos dos años después, a un tema original de Cherelle al estilo de un gran artista inglés, Robert Palmer, con I Didn't Mean to Turn You On. Thank you. Tryna be nice, only tryna be nice. Ooh, I don't wanna turn you off. Hey, now why should I feel guilty? 'Cause I won't get guilty, 'cause I won't get you. I don't wanna turn you off. I didn't mean to turn you on. Sex a thing, you. I believe in miracles. algo de soul a esta hora. Un grupo británico, Hot Chocolate, con You Sexy Thing. Esta canción de 1975, que fue número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido y número 3 en los Hot 100 de Billboard. Hot Chocolate, You Sexy Thing. Ahora vamos a continuar con algo del 2001. Turno ahora para una mujer famosa por éxitos como What Have You Done For Me Lately, Nasty, Control, Let's Wait A While, Got Till It's Gone. También canciones como Doesn't Really Matter. Hace poco hizo un dúo con Daddy Yankee en la canción Made For Now. Esto se llama así. Llega Janet Jackson con All For You. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Don't approach me, throw me a line. But there's something inside you grabbed, you said, so am I. I know exactly cause it happens with all of your eyes. Tell me so much you're gonna do. Come on and touch me. I promise you won't even have an attitude. I know you're stepping next to me. Don't let me switch things up, ooh. That ain't the way to be. Yes, it's all, yes, I'm in my mood. Intimidation's gone, don't mind. To do it, to do it, to do it, to do it right, child. got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. It's gonna take money. Clásico original de 1962, una canción de James Ray originalmente, en una versión por George Harrison de 1987. Hoy conmemoramos el natalicio número 78 del maestro Harrison. Gracias, maestro, por tanta música. Entre todo eso, este cover maravilloso de esta canción, Got My Mind Set On You, fue número uno en 1987 esta versión. Y ahora nos vamos a 1991, turno para el señor Michael Stipe y su banda, una canción del icónico álbum Out of Time. Aquí está R.E.M. con Losing My Religion. I thought that I heard you sing.